como yo, como vos, como cualquiera. ¡Vamos, los pibes! Y me recabió, mi chica me dejó por un chabón que es más feo que yo. Me recabió, ay, como me cago. En bici ando yo y por un auto me dijo: ¡cumbia, bebé, cumbia! Tranquila con tu chico, que no te voy a molestar. Nunca te olvides esta, nunca te la vas a...